Voces Nuestras presenta La Otra Cara del Amor. Ha pasado mucho tiempo, no es lo mismo la manera en que te miro. Un barrio en nuestra ciudad, Las Brisas, un barrio de tantos, con gente como usted, como yo, con hombres y mujeres con esperanzas, desilusiones y sueños por conquistar, con gentes que van tejiendo sus historias y sin saber cómo ni por qué, de pronto los hilos se entremezclan, los destinos se cruzan. A este barrio había llegado Amanda Palacios, decidida a dejar atrás el pasado, a no recordar, decidida a comenzar una nueva vida. Pero como dice el viejo refrán, uno propone y Dios dispone. J28, me copia. Señorita, ahí le llega. Gracias. Uy, las llaves. ¿Dónde las puse? ¿Por qué siempre me pasa lo mismo? ¿Dónde está? ¡Ay! Aquí están. Aló, buenos días. Centro de Belleza Venus. Aló. ¿Quién habla? Este jueguito me está cansando. Déjeme en paz, ¿me oye? ¡Maldición!